Le quería comentar a Bruno que su exposición me ha sugerido muchas cosas en relación a lo que yo iba a plantear, porque evidentemente esa concepción del Mediterráneo como fractura, ¿verdad?, en las muchas dimensiones que él ha señalado, desde el punto de vista del modo en que se piensa por parte del conocimiento, desde el pensamiento abismal, pero por otro lado, desde el punto de vista de las políticas que nos están rodeando, tú hablabas mucho de fractura y de las líneas de un lado y de otro lado a nivel simbólico. En el caso del Mediterráneo, a mí lo que me parece destacable es que este mar no solamente es un límite a un lado y al otro simbólico, sino que es que permite que se haga físico y materializable. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Mediterráneo se está transformando en un límite civilizatorio y en el que están naufragando los derechos humanos, sin duda alguna, ¿no? Unos derechos humanos que, como él ha dicho, construyen y nos permite ver y aprender todos los días a través de los medios de comunicación que hay subhumanos, que si mueren muchos no es tan destacable como un atentado con 100 y pico o 200 en otros lugares, ¿no? Y eso es un aprendizaje y una socialización terrible en la deshumanización, en la otredad, ¿no? Só também para comentar brevemente, sei que não temos muito tempo, que é, no fundo, o quão é importante nós termos a noção de que esta fratura, de que esta linha se constitui contra a ansiedade de uma contaminação. Ou seja, no limite, esta fratura, esta linha, só é tão clara do ponto de vista simbólico, porque do ponto de vista histórico, tudo o que existe é porosidade. Tudo o que existe é atravessamento de fronteiras. Tudo o que existe é contaminação. A Europa nada seria se não tivesse uma herança cultural marcadamente devedora dos fluxos, das trocas, dos contactos e dos conflitos, também, há que dizê-lo, que se passaram ao longo dos séculos, ao longo das décadas, naquele espaço a que chamamos Mediterrâneo. Portanto, esta fratura, mais do que ser a ilusão de duas purezas que não se querem contaminar, é um processo de constituição de uma pureza imaginada e inventada que, ao renegar o outro, nos renega a nós. Ao renegar a história do outro, no fundo, constitui um processo de esvaziamento, de depuração, de uma pureza que empobrece a ideia de uma história que, no fundo, é contaminada de diálogos e de conflitos, de violências coloniais, certamente, mas também de uma interculturalidade que, para mal ou para bem, define aquilo que somos deste e do outro lado da língua. Sim, estou de acordo. E, además, no caso de Andalucía, quando te lo traes aqui, lo que ocorre en el modo en el que se ha depositado sobre nosotros ahora la europeidad, que es lo que estamos tratando de encuadrar, efectivamente eso supone una fragilidad nuestra en cuanto que perdemos la noción la enorme diversidad que encerramos resultado de todo un proceso histórico, que no quiero llamar mestizaje porque tampoco me gusta la palabra, pero que efectivamente acabamos simplificándonos y reduciéndonos a nosotros mismos tanto que acabamos negándonos, nos negamos en ese proceso en el que a renunciar realmente a nuestros muy diversos aportes y que están en el Mediterráneo, nos dificulta entendernos y nos dificulta reconocernos y, por tanto, erigirnos como sujetos políticos empoderados para tomar un papel. Só queria fazer um comentário também àquilo que tinhas dito acerca do modo como é que dizias que a Andaluzia está, no fundo, a ver a sua representação, a sua identidade e a sua imagem danificada, prejudicada, por ser usada pela Europa como uma fronteira instrumental em relação ao outro. E isso é muito interessante, porque ainda agora assistimos a um processo que, sendo diferente, não deixa de ter semelhanças. O acordo que foi recentemente estabelecido entre a União Europeia e a Turquia, para que a Turquia pudesse ter recursos securitários e financeiros para tratar os refugiados e que, portanto, impedisse que essa vaga de migrantes chegasse à Europa. E o que é muito interessante, no fundo, é esta ideia de que a ideia da Europa, a concepção da Europa e as suas políticas constituem-se certamente num centro gravítico que está muito mais a norte do Mediterrâneo. Ou seja, não são os povos de fronteira, neste caso, e falamos da Europa do Sul, que constituem a ideia da Europa. Tanto naquilo que falavas do facto de os jovens estarem a emigrar, de se ver algum despovoamento devido aos processos económicos que têm a ver com a constituição do espaço Schengen, como com estas fronteiras exteriores, muito do que se torna óbvio é o quanto a ideia de Europa é uma ideia que cria colónias dentro da Europa e que cria sujeitos que são submetidos a lógicas que são ao mesmo tempo económicas, políticas e culturais, que os povos de fronteira, se é que o poderíamos dizer, não romantizamos excessivamente, acabam por não ter nenhum poder para definir o seu lugar nessa mesma fronteira. Sim, efetivamente. De hecho, é muito evidente como ha afetado todo ese proceso de manera muy distinta en las zonas fronterizas de Andalucía, ¿no? Porque, claro, tienes que ir al lugar y haberlo conocido antes para ver el proceso diacrónico. Entonces hay una degradación de las relaciones tradicionales que articulaban, en este caso, la frontera entre Andalucía y Portugal, en el cual los individuos, a pesar de estar en dos estados, había un reconocimiento mutuo de complementariedad económica, social, etcétera, ¿no? El proceso en el que se ha llevado a cabo en estos últimos 30 años ha dado como lugar que parece como que la frontera ha desaparecido, pero es una región fatal, articulada tanto respecto a sus regiones como entre ellas. Entonces se han quedado ahí en una transición en el que han perdido la complementariedad y la articulación tradicional, pero no hay otra. Y en cambio, en el caso de las relaciones con Marruecos, en que la gente generalmente, las personas, la sociedad tiene una noción como que Marruecos siempre ha estado al otro lado del Mediterráneo y al otro lado del estrecho, se pasaba para allá pasando a otro continente, ¿no? Y la realidad no es así. Cuando uno analiza generacionalmente a través de historias de vida las relaciones de muchas poblaciones del litoral, tanto de la costa de Málaga como en Cádiz o otras zonas del litoral respecto a sus relaciones con el norte de Marruecos, no hay que irse a Ceuta y Melilla. Es sorprendente cuando uno descubre el enorme papel y los lazos parentales y socioeconómicos de muchas familias relacionadas con el protectorado retornadas, pero también de complementariedad económica pues de poblaciones de Andalucía que tradicionalmente pasaban a Marruecos para distintos tipos de actividades, o de jóvenes marroquíes, como descubrí en alguno de mis trabajos, que venían a trabajar antes de que existiera la Unión Europea en el verano al litoral de Málaga de au pair o en las cocinas para reunir un dinero para pagar sus estudios allí. Eso se rompe de repente con la Unión Europea y con el espacio Schengen. Y qué curioso, porque se construyen como si no tuvieran nada que ver con nosotros como región y como si nuestra economía y nuestra cultura no tuvieran ninguna conexión histórica con ellos. Si para algo ha servido la crisis, para mí es para volver a desvelar esto, porque no se quiere mirar en absoluto esa realidad, pero lo cierto es que la crisis ha hecho que se reactiven esos lazos y que las comunidades, las redes de andaluces actualmente ubicados en el antiguo protectorado trabajando para salir de la crisis por la que no encuentran trabajo en Andalucía son muchos, miles. Algunas revistas dedicadas a la economía indican que ha habido un crecimiento de más del 30% en el caso de la presencia de andaluces en ciudades como Tetuán o Tánger, ¿no? Y son andaluces que están complementando esta economía de la subsistencia que nos ha caracterizado con ¿qué le llamamos? Un crecimiento que se está produciendo allí. Es que, claro, este modo que tenemos de producir conocimiento es muy, muy particular. Hace dos días escuché en la televisión, en el telediario, una noticia que a mí no me encaja en la cabeza, porque estaban diciendo se prevé que en 2016 el mundo crecerá un 2,9%. Y digo, perdona, verá, es que el mundo no puede crecer un 2,9%. ¿Por qué? El sistema económico que tenemos, en cuanto crece, encoge el mundo, perdemos recursos, se está destrozando el medio ambiente y se está perdiendo biodiversidad. Así que no pueden decir que el mundo crece un 2,9%, porque el mundo no crece. El mundo es el que tenemos, es finito y no tenemos más. ¿Qué forma de plantear los discursos políticos economicistas existen en los medios? Que la gente pueda pensar que el mundo crece. Es que entonces lo estaba planteando porque tiene que ver con esto, ¿no? Se supone que es que allí crecen, entonces los andaluces están buscándose la vida como puede allí, pero allí no están creciendo, se están encogiendo realmente. Bueno, no sé si planteáis. Gracias. Vale, gracias.